La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. No sé, creo que me subió la presión. Muy rápido para esta mañana. Me subió la presión y creo que el programa anterior salió espantado. Sí, me di cuenta cuando lo fui a saludar a un chico y me miró con cara de creo que no quiero que me saludes porque no sé en qué estado me vas a saludar. Pobrecito, les mandamos un beso. Y pedimos disculpas públicas. Creo que son las medias térmicas apretando muy desde abajo. La media térmica me apretó el pie durante 9 kilómetros. Y eso, llegué acá y fue una... ¡Vi! O sea, fui como una olla a presión, me saco la media térmica y salió todo. Todo. ¿Por qué? Muy bien. Pero creo que perturbé a... El aura. Y sí, creo el que... El aura de los compañeros. El trío que estaba acá adentro quedó mal, se fue pensando. Como, ¿cómo llegué? Me dijo, ¿vos llegas bien a las 4 de la tarde? No, nunca. No estaba, no sé si llego bien a las 11 de la mañana a terminar este programa, imagínate. A donde sé que no llego bien es al micrófono, me siento un umpalumpa. Un umpalumpa radial, pero estamos bien. Es difícil llegar bien al micrófono, yo creo que cuando venga Nico Polenta nos va a enseñar una técnica donde vos te apoyes sobre isquiones. Y te proyectes. Y te proyectes, claro. Está bien. Es poco radial porque es como que estás cabeceando algo, que también te hace bien, viste, a mí ahora lo que me está pasando. Eso es que sí, se me siento muy estirada, muy estirada. Muy recta. Que, claro, pero es una cuestión de... Te estás proyectando al cielo, digamos. Sí, sí. Entonces tenés... Estás como haciendo fuerza. Ojalá. Así no voy a mandar a todos. Ya, sí. Sigan tirando de la cuerda, los mando todos. Claro, mira, no estoy mirando ese celular porque no estoy dispuesta a leer medio WhatsApp más en esta mañana. Aparte no lo está escuchando. Entonces podemos seguir. Pero sí, viste que tenés una sensación particular. Entonces estás apoyando bien los pies y proyectate al cielo. Proyectate al cielo y ahí enganchás el punto para hablar. Yo tengo un problema micrófono. Con esto, no te voy a mentir. ¿Uno? Algo, no, varios. Pero algo del trauma de la estatura. No sé por qué. Para mí yo lo vivo. Bajita. La gente me dice eso, pero yo sí me siento bajita. O sea, estoy. Pasa que. Depende del día, no voy a ser muy honesta, tengo una compa muy alta, eso es verdad. Depende del día, rozo o no rozo el 1.60 m, depende de la humedad. Ah, entonces sí. No es una estatura alta, no es baja, pero estas situaciones de que la mesa te queda como cuando eras una niña, me pone muy mal porque me siento muy infantilizada. Incómoda se dice también. También se dice incómoda, por supuesto. Como, no es tanto infantilizada, me siento incómoda porque es como que tengo un corpiño de tabla, ¿entendés? Está bien. Te queda ahí como que apoyás las gomas, es como, bueno, apoyás las tetas. Tenemos que medir la mesa, es una mesa alta. Necesitamos una sillita un poco más. ¿Vos decís que la mesa es alta o estamos sentadas sobre lo que nos quedó bajo? No lo sé. Una de las dos cosas ha fallado, pero estamos aquí. Pero, proyectándonos en la vertical. La columna vertical. Mary dice, no, la vertical no, porque van a quedar al revés. Claro, la vertical arriba de la mesa, ojo. Trabajo con los piecitos del techo. Porque apoyás. Está temblando la luz. Sí. No sé si me tiembla el ojo o está temblando la luz. Creo que está temblando la luz. Es que yo te digo que se nos subió la presión. Sí, sí, subimos las térmicas nosotras. Nos vimos 5 minutos, cruzamos una mirada, un... Ni siquiera una palabra cruzamos. Yo fui directa y dije, voy a hacer el mate. Lo cual es una batiseñal del estado. El mate me quedó muy rico, amiga. Es lo mejor que tengo para decirte esta mañana. Porque a veces una tiene que arrancar así, sacando, limpia la mañana. Sí, pero te juro que me quedé como mal. Digo, pobre, este equipo de producción que se acaba de ir a su... Dejé mal a alguien, ¿entendés? Como que digo, No, yo creo que no. Y no me di a quién, ¿viste? Como, bueno. Una al aire. Que sea tomada con amor, viste, como, uy, otra vez vino así sacada. Creo que se van pensando algo de yo eso. Yo creo que se ríen más de lo... Sí, y está bien, porque yo creo que nosotras también nos reímos de nosotras. Así que por ellos tienen que saberlo, digo. Nosotras una exacerba, grita, dice cosas, pero también se ríe. Hay una cuota de que todo ya está siendo un chiste demasiado malo y demasiado grande. Y es como, ya no quiero jugar más a esto desde principio de año. No, yo creo que desde que, te diría desde que empezó la pandemia, yo creo que... No terminó ese fenómeno. Yo creo, voy a decir algo que siento que puede llegar a tocarnos el corazón a muchas, a todas las que estamos del otro lado, que es que... En algún momento, no sé si les habrá pasado, pero esto sí es muy de la infancia, de tener una sillita la mesita de los padres acá en la pera, que yo decía, quiero vivir un hecho histórico. Porque a nuestra generación, a nuestra época histórica, le está tocando una vida tan tranquila, tan de shopping, nuestros padres con sus vidas, toda la familia. ¿Quién año naciste vos? Y en el 90. 92, pero bueno, yo dije... Como más protagónico el rol. Claro, sí, está bien, cayó el muro, cayó la Unión Soviética. No, naciste después. Hubieron hechos históricos, pero algo así que nos atañe a todos. Y cuando empezó la pandemia fue un poco eso, fue un evento histórico que nos tocó a todos atravesar. A los 2 minutos yo creo que ya me quería bajar. Ya dije, qué mal este deseo, porque yo creo que hubimos muchas de nosotras que deseamos vivir un hecho histórico. Y cuando nos tocó dijimos, no, era gracioso. Es más gracioso la vida en esos momentos planos que te enseñan en la historia donde no pasa mucho. Tranca. Hay cosas ocurriendo, digo, la constante del mundo, el horror, el capitalismo, pero en un estadio más tranca, no en estos picos de delirio místico que estamos atravesando, que nos acercan cada día más a la vida del convento. Prácticamente. Mira, un convento no religioso, como decimos siempre, pero convento. Nos encerramos para pensar el mundo y estar encerradas. Que carmelitas descalzas. Las carmelitas fumonas, te habíamos dicho. Me cuesta un poco porque digo, estás cada vez más, sí, te dan más ganas de eso, en esa proyección al cielo, salir, o sea, si tuviera un superpoder, romper ahora todo y me voy a la antena, me quedo colgada de la antena de la radio. Que la verdad es que es un hermoso paisaje estar ahí arriba. No se puede, no da. No, ya estás arriba de esto. Como cuando empieza la montaña rusa y vos te querés bajar. Nunca me subí a una. ¿En serio? ¿Te has tirado de paracaídas y no en, no, por miedo tengo, o por...? No, porque nunca estuve en un parque de diversiones de con montaña rusa. Ay, oh, sí, bueno, perdón. Mira, te voy a decir algo muy triste. Si no fuera tan cara la entrada al parque de la costa, porque yo te puedo infantil. Acompañar. No, es fantástico. Yo lo que pasa es que creo que me subo a la calecita y hasta ahí llegué. Ah, no sabía que en el Parque de la Costa, como que era, pensé que era para niños y niñas. Claro, como no me voy a subir a la montaña rusa. No, tenés juegos. Bueno. Yo tuve un momento en mi vida donde dije, yo voy a ser esta chica que se sube a estas cosas. Fui una sola vez, me subía lo más que pude, casi me muero de un paro cardíaco. Dije, yo no voy a ser esta persona, nunca más lo toqué. ¿No es medio cheto también eso? Como que debe ser recar. Y esas cosas son un poco como medio, caras. No, pero como que gente, tiene juegos, como tiene uno que a vos te gustaría muchísimo, porque es bien violento, así... En esta mañana de dame shock. Alta. A esa la podríamos resubir a Juli. Es más, deberíamos tener uno acá. Sí que te acuestan como dentro de una bolsa de dormir bien apretadita... Y te suben como si fuesen diagonal hacia atrás, en un péndulo. Sí. Te imaginas acostada con una soga en la espalda y algo de eso tira hacia atrás en un péndulo y te sueltan. Como un banshee, pero en péndulo. Entonces vos caes como en una hamaca. ¿Parada o boca abajo? Como Superman. Volás como Superman. Eso para mí hoy. ¿Viste? Eso para mí hoy. Te amacás ahí un rato. Es más, le pagamos unas vueltas de más, que te tiren un par de veces, porque con una sola licuada así no va a funcionar, pero con un par yo creo que te gustaría. Entonces, ¿viste que en uno de los institucionales nuestros es como tomar aire y gritar? Sí. ¿Podemos tomar aire y gritar? Escuchame una cosa, resignifiquemos, proyectemos al cielo. Yo te digo lo que hago cuando estoy así. Yo no estoy bien, no vine bien. Hoy no estamos bien. Yo creo que te digo, la producción propia anterior se fue. Huyó. Cerró la puerta con llave del lado de afuera y dijo, déjenlas ahí encerradas, fumiguen, hagan algo. No, esta gente no está bien. Me acepto, me abrazo en ese, me abrazo sí. así. pero dame una mano. Te voy a dar una mano. El otro día vine acá al torneo de truco y estaba jugando con un equipo muy, muy, muy competitivo y el chico en un momento se levanta y le da una vuelta a la silla para cambiar la suerte. Esa vieja cábala, esa vieja cosa de viejo timbero. Bueno, tal vez lo podemos hacer. Nos levantamos, le damos una vuelta a esta sillita en el pisito y volvemos a ver si estamos por acá. Hay que pegar el cielo en el grito. Seis minutos pasan de esta mañana de miércoles, de este 4 de junio, que así nos encuentra, bastante revolucionadas en una capital federal que tiene 12 grados a esta hora de la mañana, con una humedad, sí, mi cielo, volvió a aumentar muchísimo la humedad del 95%. Hoy se espera una máxima de 19, así que las medias térmicas, la polera que tengo pegada a la piel, me parece que está un poquito de más. Pero estaremos aquí acompañándoles en este territorio posible, en este territorio que está haciendo lo que puede hasta las 11 de la mañana. Estaremos anticipándonos a lo que será la gran movilización de hoy, de nuestros jubilados de todos los miércoles, la marcha del Ni Una Menos pasada para el día de hoy, los residentes y médicos del Garrahan, y además nos va a visitar para ver si se nos ubican un poco los patitos en fila, Lila de las Estrellas. Porque dale desde el cielo, sí. ¿Ves? ¿Nos escuchó? Desde el cielo nos mandan este tema. Aretha Franklin haciendo Respect. Dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Se agrava el conflicto en el Garrahan. La Comisión de Acción Social y Salud Pública, también de la Cámara de Diputados, emitió ayer martes dictámenes a favor de declarar la emergencia por 2 años en el Hospital Garrahan. En medio de las medidas de fuerza que viene realizando el colectivo de residentes del Centro de Salud Pediátrico en reclamo por salarios dignos y mejores condiciones laborales. Ayer también por la tarde, en una asamblea masiva, continuaron con las medidas y se convocó a un nuevo paro desde hoy miércoles, a las 21 horas, hasta el viernes a las 7 de la mañana con movilización a Plaza de Mayo para mañana al mediodía. En tanto, el Hospital Posadas anunció su adhesión a las medidas en reclamo de la defensa de los hospitales públicos y las condiciones laborales de sus trabajadores. Denunciamos que el gobierno incumplió la conciliación que él mismo había dictado, porque no citó a ninguna audiencia de negociación. Como si esto fuera poco, emitió un comunicado brutal descalificando como ñoquis y mintiendo en público sobre miles de trabajadores y trabajadoras que se desloman día a día para que el Garrahan funcione. Como destacamos en los últimos días, el conflicto con residentes abarca solo a una pequeña porción del personal y ni siquiera está resuelto con estos compañeros que van a seguir de paro. Estas fueron las palabras de Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna de AT en el Hospital Garrahan. Una hermosa noticia que nos pone feliz desde el día de ayer porque Pablo Grillo fue dado de alta. Después de 84 días, el fotógrafo Pablo Grillo fue dado de alta el día de ayer y salió del hospital rodeado de su familia, de amigues, de médicos que lo atendieron durante estos casi 3 meses y fue trasladado en una ambulancia del SAME. Él está muy contento, fue medio sorpresiva el alta. Les habíamos dicho, pero para no generarle expectativas, que se iba a ir en cualquier momento, pero no cuándo, y ahora llegamos a decirle, cámbiate que te vas. Ayer me llamó el director y me dijo así, contó Fabián Grillo, el papá de Pablo, y explicó que ahora se abre una nueva etapa de rehabilitación en el Hospital Roca. Pablo estaba cubriendo la marcha de jubilados el día 12 de marzo del mes pasado, y recibió, en medio de la violenta represión, una granada de gas lacrimógeno directo en la cabeza, disparada por un efectivo de la gendarmería. La resistencia crece, más sectores se suman a la marcha de esta tarde. La convocatoria es hoy, miércoles, en la Plaza de los Dos Congresos a las 16 horas, contra las políticas de vaciamiento, recorte y el ajuste implementadas por el gobierno. Les jubilades llevan meses en reclamo por un aumento en sus haberes y en la jornada de hoy serán acompañadas por organizaciones transfeministas en el marco de la semana en la que se conmemoran los 10 años del Ni Una Menos, científicas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es decir, el CONICET, trabajadores del Hospital Garrahan, personas con discapacidad, usuarios y prestadores médicos, trabajadores de prensa, docentes, entre otros. La movilización coincide con una sesión de la Cámara de Diputados donde la oposición intentará otra vez la aprobación del proyecto de ley que apunta a una nueva prórroga de la moratoria previsional y a otorgar un aumento por única vez para los adultos mayores. Feriantes de La Salada reclaman la reapertura. Ayer, durante el día martes, los feriantes de La Salada volvieron a reclamar contra el cierre del predio llevado adelante por parte del gobierno hace algunos días atrás. Reclamaron por los puestos de trabajo, señalando que no tiene nada que ver con los negocios que se le atribuyen al empresario Jorge Castillo, detenido por delitos de evasión fiscal, lavado de dinero y contrabando, además de asociación ilícita. El lunes habían estado protestando en el puente La Noria, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales, y ayer, el día martes, concentraron frente al edificio municipal de Lomas de Zamora y luego cortaron la avenida Irigoyen. Además, otro grupo de trabajadores y trabajadoras reclamó en la Fiscalía Federal número 2 de la misma localidad. Este jueves tendría lugar una reunión en la que participarían representantes judiciales del gobierno provincial, municipal y de los y las trabajadoras con el objetivo de avanzar en destrabar esta situación. Según denunciaron los feriantes, están en peligro más de 30.000 puestos laborales. 9 de la mañana, 25 minutos de este miércoles 4 de junio en la ciudad de Buenos Aires. Hacen 12 grados, se espera una máxima de 19. Nuestros delfines están en un lila porque identifican no solo que va a venir lila de las estrellas en un ratito nada más, sino que hay una humedad tremendísima del 95%. Para más información puedes visitar fmlatribu.com/noticias.

mucho la FM La Tribu. Talleres de radio para infancias en FM La Tribu. Juegos radiales, grupo de 5 a 7 años. Podcast, grupo de 8 años en adelante. Encuentros quincenales. Para más información, escribinos a capacitacion@latribu.com. FM La Tribu. FM La Tribu. Mi mamá está muy contenta. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Tu asesora productora de seguros. Fuerte al medio. Fuerte al medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra mano. Una producción de La Tribu junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al medio. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital del 1 de junio al 31 de agosto, está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu, la tribu. Viva, viva. Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Está CGT. Charco. De arena. De la mañana, 34 minutos de este miércoles 4 de junio. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y como venimos agitando hoy miércoles, como todos los miércoles, se va a llevar adelante una nueva movilización de les jubilades. Este miércoles, hoy en la tarde en particular, será a las 16 y en alianza con distintos sectores que están en lucha, que están construyendo también distintas resistencias colectivas y que se decidió de un modo solidario, se puede decir, también como para responder a esta represión sistemática, ¿no?, que recae los miércoles, movilizar entre todos a la Plaza Congreso para principalmente apoyar jubilades y reforzar, ¿no?, esta idea de cuantos más personas somos, menos probabilidades hay de que el protocolo de Patricia Bullrich recaiga sobre nuestras corporalidades. Así que importante hoy poder estar ahí en la plaza, ¿no? Sí, para mí es una fecha muy particular porque no solo es una fecha en la cual se terminan reuniendo una cantidad de luchas muy importantes y que han llenado plazas de maneras muy importantes, como lo es el caso de Ni Una Menos, la marcha por los y las jubiladas o de las y los jubilados, que el resto nos vamos sumando. Además, todo el equipo que acompaña y que es parte del Garrahan. Pero para mí es muy especial porque se da justo en coincidencia con la salida de Pablo Grillo del hospital. ¿Cuál? Es un alta de terapia intensiva. Pablo todavía tiene muchísima recuperación por delante. Está ahora en el Hospital Roca, donde empezará el proceso de rehabilitación. Y todavía le quedan cirugías importantes, entre ellas la reconstrucción del cráneo. Sí. Que está bueno poder charlarlo y contarlo, porque no es que Pablo Grillo ya está, ya salió de peligro, sí salió de ese peligro inicial. Y ayer escuchábamos a los y las médicas a la salida del Hospital Ramos Mejía, que hablaban con muchísima emoción. Yo recuerdo el testimonio del subdirector del Hospital Ramos Mejía diciendo: en los medios de comunicación no se dijo o no se contó el nivel de gravedad con el cual estuvo Pablo las primeras semanas internados. Llegó con un riesgo de muerte inminente y sobrevivió por el equipo que lo atendió, por el equipo del Ramos Mejía, por la fuerza intrínseca de Pablo, que no bajó los brazos en ningún momento. Pero un hospital público que le salvó la vida a un pibe cuya vida hubiera sido arrebatada por un gendarme. Esa es la importancia de los hospitales públicos hoy, por eso me parece que se da esta marcha en un momento muy especial. En particular es el Garrahan, el hospital que está luchando, pero están todos los hospitales públicos en una situación gravísima y están todos los médicos, médicas, todos los profesionales de la salud, todos aquellos enfermeros y enfermeras que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no reconoce como profesionales de la salud, pero que son profesionales de la salud, y cualquier ser humano que haya atravesado una situación hospitalaria sabe la importancia de esos roles, todas las personas que trabajan, todo el personal administrativo. Es un momento de muchísimo desprestigio, de escuchar o leer tweets tirados al aire como si fuese que hubiese ñoqui, gente de más, gente que quiere robar plata en los hospitales, y es gente que está poniendo muchísimo de sí misma para poder mantener esos hospitales, una cuestión de compromiso con la salud pública, cuando probablemente uno imaginaría que un hospital privado le podrían estar pagando el doble y podría elegirlo con total tranquilidad, y eligen seguir sosteniendo la salud pública. ¿Por qué? Porque entre otros casos le puede salvar la vida a un pibe como Pablo Grillo. Que no, estaba registrando fotográficamente la represión feroz que se estaba desatando ese miércoles. Pensaba también, ¿no? Venimos acompañando el Hospital Dural, que se quedó sin una de las salas de operaciones, claro, de internación cardiovascular. El Posadas, ayer también en alianza con el Garrahan, adhiere a las medidas de fuerza y a la movilización de mañana. Entonces, ir con el Hospital Bonaparte. Y el Hospital Bonaparte, que ya desde el año pasado, con amenazas de cierre. Y en un relato que no tiene por parte del oficialismo ningún tipo de sostén, ¿no? Los datos que tiran, los números, lo que valen, son números que no tienen un sustento, ¿no? Y que por otro lado, cuando vas en ese entramado de luchas y de cómo la movilización de jubiladas en realidad es la movilización de todes, ¿no? Como no sectorizarla, y me parece que una decisión muy acertada es la de, bueno, unámonos en esta, pero que siempre estuvo claro para las jubiladas. Las veces que hemos hablado con Ana Tapia nos dejó muy claro que la movilización de jubiladas es de todes, es por todes, no solo por las jubilaciones, ¿no? Hablamos de un modo de querer vivir en la vejez, o sea, hablamos de nuestro futuro. Y pensaba esto de que hablamos por ahí muy de capital federal, lo estamos como relacionando reduciendo con nuestro, y sí, pero porque tiene que ver con nuestro territorio, el que habitamos al menos acá, pero que se van replicando, ¿no?, en todos. No es solo una movilización de salud en capital, ¿no? Es algo que nos está atravesando en todo este continente, incluso. Es algo que se está internacionalizando. O sea, no verlo solo como algo muy, muy focalizado acá en la Ciudad de Buenos Aires, hoy en la Plaza de los Dos Congresos, sino también como algo que viene de una línea, o sea, es mucho más grande, como para dimensionar. Che, esto te interpela de algún modo u otro, no importa dónde estés. Y sobre todo porque muchas de las medidas que está tomando este gobierno, nosotros las vemos referenciadas en cosas que han pasado en los 90. Y por ejemplo, escuchaba que el Garrahan es uno de los pocos hospitales nacionales que han quedado, porque en el proceso de privatización y desguace estatal que ocurrió durante toda la década de los 90 con el menemato, muchos hospitales pasaron a circunscripciones provinciales. Como lo mismo como la educación, exactamente. Con lo cual, no en un proceso de federalización de los espacios de salud y de educación pública, sino en un háganse cargo ustedes a provincias que han sido relegadas en las partidas, a provincias que no tienen la cantidad de fondos suficientes para sostener los hospitales y las escuelas. Provincias que tienen un grado altísimo de porcentaje de hospitales y de escuelas rurales a los cuales no les llegan los fondos suficientes como para poder seguir atendiendo. Digo, esto es parte de un entramado que viene desde los 90 con muchísima fuerza y que ahora se acentúa de una manera brutal y que como respuesta estas alianzas, estas salidas, esta unión en este día miércoles, que ya se vuelve un día icónico, un día clásico de lucha, me parece que es importantísimo porque de alguna manera es también un punto de anclaje para los que andamos y las que andamos perdidas. Y es un momento de mucha desolación, de poca referencia política, de muy difícil imaginar lo que se viene por delante. Entonces, estos días de golpe funcionan un poco como un núcleo, es decir, che, los viejos y las viejas todavía no se tomaron un miércoles libre para pensar si cómo cierra la cuarta sección de la tercer provincia de la elección de concejales para la escuela número 2. No, están ahí luchando y sosteniendo por algo que les corresponde a ellos, pero que les corresponde a ellos incluso por poco tiempo. Están luchando por todo el resto de nosotros y nosotras. Sí, y sabes que viste que se está hablando mucho como de enumerar esas luchas, ¿no? Bueno, convocamos tal sector, y en realidad es esto mismo, es como, che, todos los sectores hoy, leíamos lo que está pasando con trabajadores de la salada, entonces, bueno, mismo esto, docencia, todo lo que es educación, universidades, ¿no? Entonces ya no es una cuestión solo de qué sector acompaña o no, sino de lo pienso también como cuando se movilizaron 2 millones de personas por la ley del aborto, o sea, o 5 millones por el mundial. Es como, bueno, che, tenemos una capacidad de movilización muy, muy fuerte. Hemos sido referencia internacional en materia de defensa de nuestros derechos. Hoy no tiene que ser un día en donde me dé duda o me dé fiaca. O bueno, hago un posteo. No, es un día donde realmente hay que poner el cuerpo porque es la única manera de revertir ese protocolo. Mal llamado antipiquetes, ¿no? En la masividad. Bueno, ¿viste? Una de las primeras declaraciones de Pablo saliendo del hospital tenía que ver... Hoy es tapa de página. Que no nos caguen a palos. Una declaración que hace un pibe que sale después de 84 días de estar peleando por su vida. Porque fueron 84 días de durísima pelea para quienes siguieron las actualizaciones del caso a través de Justicia por Pablo Grillo. Saben, todas las semanas, todos los días habían placas informando el avance y los retrocesos en su proceso de curación. Ha sido una lucha muy dura que ha dado junto a todos los médicos y médicas de vuelta del Hospital Público del Ramos Mejía, con la importancia que eso tiene. Y ayer mismo, cuando Pablo decía que dejen de reprimir, que dejen de pegar palos, el hospital decía, el vicedirector del Hospital Ramos Mejía decía, sí, nosotros todos los miércoles recibimos gente gaseada, gente golpeada, gente reprimida. Casi como una constante. Y son cosas que no se nos pueden quedar como una constante. Pasa que empieza, o sea, es esta de la naturalización, ¿no? Bueno, no es una palabra instalada porque sí, es empezar a tomar como, bueno, los miércoles otra vez reprimen. Y los miércoles y otra vez, bueno, es solo una otra vez. Y van quedando compas detenidas, como fue el caso de Javier Iglesias, que pasó toda una noche en una comisaría y que además está judicializado y tiene una causa armada por esa... por estar haciendo un laburo periodístico, un abogado perdió un ojo, ¿no? Sí. Como Pablo Grillos en distintas escalas, hay todos los miércoles. Y ahí es donde decís, bueno, che, que la jornada de hoy no le dé duda a nadie. O sea, como que ahí también, ¿no? Una toma de conciencia de no es solo jubilados, no es solo un sector, no está partidizada, no es una cuestión ya partidaria. No, porque ya no hay partido, ya no hay nada, ya estamos todos del otro lado de la destrucción absoluta. En alguna discusión de, bueno, ¿por qué no se movilizó masivamente ayer el 3 de junio? También se da en el marco una discusión de, bueno, ¿por qué movemos la fecha? Porque ya estamos en un nivel donde es, vamos a por la vida, ¿no? Es como, es entendible también la postura por ahí de muchas familias y amistades que han perdido seres queridos y han sido víctimas de esos femicidios. Pero por otro lado es abrazar ese dolor y acompañar hoy también, ¿no? Porque es de suma importancia y no deja de ser una fecha muy masiva. Los 3 de junio en nuestro país son muy masivos y correrlo de día es político. Pero no es partidario. Sí, pero no es partidario. No, por supuesto. ¿No? Como para desvincularlo. O sea, sí, fue una decisión política, pero también... Sí, volver a construir esas bases de esa política, no necesariamente partidaria. Sí partidaria para quien desea, para quien encuentra su espacio y su referencia, pero el hacer política con el otro, con la otra, con nuestros vecinos, con entender las necesidades que estamos atravesando como sociedad, porque dudo que quienes estén del otro lado, a no ser que sean de ese ínfimo círculo que tiene los colchones llenos de dólares y que no los van a sacar, por supuesto, como lo interpelaron a Caputo y le preguntaron si iba a traer toda la plata que tiene afuera. Y se puso muy nervioso el señor Caputo. Me parece que de eso estamos hablando, de esas alianzas. Y que en el medio de las represiones feroces, la justicia avanza muy lentamente. Por ejemplo, ayer salió la noticia que finalmente procesaron al policía que gaseó a una niña frente al Congreso. Esa niña fue gaseada mucho antes que el tiro en la cabeza a Pablo Grillo. Si la justicia avanzara con un poquitito más de celeridad para resolver los casos de violencia policial, de violencia estatal, si se pudiese detectar con un poquitito más de celeridad el nivel de violencia que tiene inscripto el propio protocolo, que está aprobado, entre comillas, por la justicia. Si porque no lo declaran inconstitucional y sigue vigente, o sea, por eso como que el entramado y toda esa la manera de leerlo es como si fuera un gran telar, ¿no? En donde de algún modo u otro te toca. En algún momento te enredas con esa lista de exigencias, de reclamos, de vulneración de derechos, que hacen que tenemos que poner el cuerpo. Hoy en la apertura nos reíamos de que nos íbamos a ir como a una especie de torre, que no es una torre, bueno, si no ponemos el cuerpo y nos vamos y nos borramos y que estalle todo. Es como un modo también a veces de tomar aire para decir, bueno, que tomo distancia y pienso, pero hoy no hay duda. En la que tenemos que hacer hoy es, bueno, poner el cuerpo y bancar a jubilades. O sea, de alguna manera u otra, este protocolo se tiene que disolver los miércoles. O sea, hay que lograr que se revierta la manera en que tienen de cagar a palo a los viejos. O sea, no hay otro modo que no sea la masividad. En la medida en que no llenemos una plaza y le mostremos la fuerza que tenemos, va a continuar. O sea, después veremos qué pasa, ¿viste? Como... Después nos vamos a la torre, después nos vemos. Después todavía queda un montón de después. Pero en principio... Pero no dudar, como esa sensación de, che, hoy no es un día para dudar, es... Vamos a la plaza. La no, y sí, para validar que es verdad sentir terror, porque lo que trata este sistema es de generar terror y uno es plausible de sentirlo, hay un montón de espacios donde uno se puede organizar, donde se puede encontrar, donde puede estar en esa plaza, ser parte de esa movilización desde un lugar que... una se sienta no paralizada, porque es un efecto muy válido. Digo, tampoco vamos a negarnos y a pensar que uno dice, bueno, vamos a la plaza, vamos todos, no va a pasar nada, y de golpe el terror se desvanece del cuerpo. No, porque del otro lado trabajaron sistemáticamente para hacernos tener ese nivel de terror, de pánico, de inmovilización. Y no se trata solamente de la voluntad, sino de poder romperlo. Y yo creo que esa sensación se rompe con organización, se rompe con compañeros y compañeras, se rompe con ir a la plaza, entenderla, ver dónde están, dónde una se puede sentir más tranquila, dónde una se pueda sentir más segura, tener el celular cargado, tener el celular con crédito, saber hacia dónde ir cuando una se quiera retirar, por qué vías, de qué manera. Me parece que hay muchas cosas que a una, sobre todo si se alía con compañeras, con compañeros, tanto desde una orga como desde una alianza, porque sí, porque somos los que queremos ir, nos juntamos, nos organizamos, armamos nuestro sistema de participar y estar acorde a lo que nos dé el cuerpo, a lo que nos dé la cabeza, a lo que nos dé el espíritu, respetando también nuestros temores, pero encontrando formas de estar, porque me parece que está bueno también hablar de eso. Es un sistema que te mete el miedo y el terror en el cuerpo, y no es fácil sacarlo. Porque después da un poco de bronca, así, bueno, no, porque que nadie va a la plaza, no sé. Bueno, sí, hablemos también con todos los compañeros y las compañeras que el terror sí nos cala los huesos y que tenemos que aprender a poder superarlo, que tenemos que poder aprender de los y las jubiladas que no paran de ir, aunque ya no aguantan más que les gaseen la cara, aunque toda la solidaridad de todos los colectivos que les dan máscaras caseras ya no es suficiente, porque hay mucho por hacer. Está bueno ir con leche, sí, está bueno ir con leche, está bueno leche ir... literal. Leche literal. El sachet de leche. El sachet con de leche. Buena leche también. ¿No? Una botellita mal, con leche, por si algo pasara. De vuelta, no pensando en el terror, sí pensando en cómo una está y cuidado colectivo, son... organizada. Porque una no deja de salir a la noche, a ir a la casa de una amiga, a ir a una fiesta, a hacer ciertas cosas. Se organiza, lo piensa y supera esa instancia de terror. Creo que acá tiene que ver con lo mismo, con una buena base de compromiso político, pero respetando nuestros tiempos, nuestros cuerpos y pensando que hay muchísimas formas de habitar la plaza. Hay muchos puntos que se pueden habitar de esa plaza. Hay muchos carteles con los cuales puede una estar en las inmediaciones de la plaza, pero siendo partícipe, siempre organizadas. Hay mucha información en internet. Está, por supuesto, el manual siempre vigente, lamentablemente, de Correpi. Hay mucha información dando vuelta, hay muchos mensajes de prácticas de autocuidado. Yo creo que el día de hoy va a ser una marcha muy masiva, muy convocante. Espero que muy tranquila. No sé, en la medida, digamos, cómo medir la tranquilidad cuando hay una furia no social tan grande. Lo que sí, importante el ir organizada. Hay muchísimas convocatorias, puntos de encuentro entre las 15:30 y las 16 horas. Desde Unidas por la Cultura, por ejemplo, la cita es frente al cine Gumón. Las compañeras de la columna Mostri pusieron como punto de encuentro 15:30 ahí en el Pharmacity de Sáenz Peña, Avenida de Mayo. Las compas de la Consejería de Viviendas y Migrantada van a estar un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque también con todos estos cambios en la regulación de la ley migratoria tienen como ciertas medidas de cuidado. Che, no vamos a ir a la plaza, nos vamos a quedar un poco más atrás en 9 de Julio y Avenida de Mayo para ir midiendo. Es como, de acuerdo, como para no sentirse como, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Sí. Claro, hay como muchas búsquedas que podemos estar haciendo hoy por redes sociales principalmente, en donde hay posteos con distinto tipo de indicaciones y puntos de encuentro. Y ir chequeando cómo viene, o sea, antes de mandarte, preguntá, averiguá, no caigan soles, vayan en red, construyamos esas redes que van a ser finalmente las que nos salvan, no tanto con esta dinámica que se plantea ahora por la serie del Eternauta, porque Westerger lo escribió hace mucho tiempo atrás y ahora una plataforma multimillonaria imperialista lo rescata. Y en eso estamos, no estamos a favor, ojalá pudiéramos saber dónde está la familia de Westerger y abran los archivos, que es una exigencia de todos los jueves. Ojalá eso también estuviera dentro de esta lista enorme de exigencias, pero bueno, por ahora es una cuestión más bien estética y discutámosle también a eso de por qué nos estamos plegando a un coletazo que plantea Netflix. Pero más allá de eso, está bueno también discutirlo. Es como, me parece una pavada Sí, alimentar la serie, decir. Me parece que no está bueno. Discutamos por qué no se abren los archivos y dónde está la familia. Bienvenida sea la frase, que han las 3-4 frases que se hicieron hashtag o que trending topic, pero bueno, esto es mucho más complejo que eso. Y a esa lista de exigencias, para quienes utilizan esas frases del Eternauta, para quienes vayan con las máscaras del Eternauta, recordar que estamos buscando nietos, nietas, que no sabemos dónde están los cuerpos de las hijas de Westerger y que hay todavía pendiente una apertura de archivos que seguimos gritando hace más de 40 años. Yo tal vez con eso tengo la vara un poquito más baja, siento el tejido social bastante más quebrado, y hay un punto donde nadie se salva solo, esa frase hashtaguera a la cual se estaba refiriendo mi compañera Julia. No sabía cuál era, no me salía. Nadie se salva solo. Me parece que estamos en un momento tan terrorífico de ruptura del tejido social. Digo, que es una frase que se está volviendo ya gomosa y absurda, la rotura del tejido social. ¿De qué hablamos como eso? ¿Seguimos viviendo en sociedad? ¿Seguimos siendo conciudadanos y conciudadanas, vecinos y vecinas? ¿Hay algo donde se rompe en un lugar donde ni siquiera lo podemos entender tangiblemente? Porque efectivamente seguimos conviviendo en las ciudades, en los territorios donde estemos. Esa convivencia sigue, pero sí hay algo roto. Sí hay mucha gente, sobre todo mucha gente muy joven o gente grande ya muy agotada y muy cansada, que sí cree y se abraza al salvarse solo, que sí cree que hay algo donde estamos en un contexto donde la única forma de salir es salir vos solo con lo tuyo y sin mirar atrás. Y ese camino es tan corto, es tan chiquitito, que si sentís una ventaja en estos minutos de lo que va de este mandato, porque son minutos si uno lo piensa largoplacistamente, te vas a quedar cortísimo y cortísima, amiga. Entonces, si te interpeló el Nadie se salva solo, quizás sea una pequeña fisura para entrar en un entendimiento de algo más grande, de algo más fuerte, que me parece que de la misma manera que si hoy no pueden participar de la plaza, que si tienen que estar en sus puestos laborales, que si tienen que estar bajo alguna tarea de cuidado, ojalá como corresponde. Ojalá tengas laburo estable a las 4 de la tarde, es el deseo más profundo de todos. Pero si estás en una situación en la que no puedes ir, hablar con la gente que tenés alrededor, que sea un tema de conversación, que sea una buena excusa para el almuerzo de hoy, para la vuelta en bondi si alguien te saluda y te dice hola, que salga como excusa para charlarlo, que esté presente, que no sea un tema más, que no sea solamente el comentario de lo que pongan los graf de los noticieros, que el comentario sea el que nosotros y nosotras llevemos a esas charlas, a esos lugares. Y como golpe emocional, yo les diría que vean la foto de Pablo Grillo de vuelta con su cámara en la mano, porque te da un nivel de emoción y de ganas de salir a luchar el día de hoy que pocas cosas lo han logrado condensar, como la imagen del sonriente de vuelta con una cámara en la mano. Y acá se cruzaron los dos minutos, por supuesto. Levantate del piso, que la se silla cruzó nos quedó Trueno. Bajita, vamos a saltar, vamos a saltar. Se cruzó Dito Tejosen desde Alemania. Y por supuesto, que te gritan, que te lo dicen, que hace falta el día de hoy. Ya no sos igual. Ya no vino nunca más por el plan de Fabián y se olvidó.

Géminis de sol ascendente. Siempre debes prestar atención a las retrogradaciones de Mercurio. Recuerda que Mercurio está como un loquito aquí trabajando. Ey, tenemos que reflexionar y pensar mucho mejor. A Saturno que le dice, ey, a poner orden que nos vamos a casar, a poner orden que nos vamos a comprometer, a poner orden que nos vamos a asociar. De la mañana, 6 minutos pasan en este miércoles, día miércoles 4 de junio. Estamos en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y en esto de pensar nuevas estrategias, desarrollar ideas creativas, si alguien sabe de nuevas herramientas, nuevos códigos de lectura para entender un poco esta realidad, es Lila de las Estrellas con toda su información astrológica. Hola Lila, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Te extrañamos acá presencialmente. Hay una silla vacía con tu nombre. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, acá tomando matecitos en esta mañana de un día muy agitado, ¿no? A nivel político, y bueno, queríamos compartir con vos esto, ¿no? De cómo la astrología muchas veces nos da nuevas herramientas para leer lo que nos pasa. Sí, totalmente, totalmente. Un día raro hoy, ¿no? Ya empezó raro, el clima está raro. Bueno, yo sigo dormida todavía. ¡Qué afortunada! Y bueno, estamos en la temporada Géminis, que ya se acerca el cumpleaños de Delio también. Bueno, la semana pasada fue el mío. Y quería hablar un poco de del signo de Géminis, ¿no? ¿Qué energía trae? Para poder aprovecharla también. Bueno, Géminis es un signo de aire, ¿no? Es un signo de aire, es mutable, entonces también nos habla como de un cambio energético, un movimiento, ¿no? Porque los signos tienen sus modalidades, hay 3 modalidades, una es algo que inicia, después algo que se fija y después algo que cambia, ¿no? Y eso habla de la misma energía también, ¿no? Entonces algo que empezó en la temporada Aries ahora está cambiando, se está moviendo, ya tiene una forma, ya tiene un peso, ¿no? Géminis, además de ser un signo mutable, es un signo que tiene que ver mucho con la mente, con las ideas, con los pensamientos, con los vínculos, con el hablar. Es un signo que tiene que ver mucho también con los vínculos, con los lenguajes internos que suceden también, ¿no? Es una época para hablar, para pensar, para repensarnos, ¿no? Para activar todo lo que tiene que ver con la comunicación, con la mente, con lo racional. Ahí la Delio todo va diciendo que sí. Vos decís Géminis es y la Delio hace como check internos de, ajá, 100%. Sí, yo soy esta, me siento acá. Sí, somos. y estaba Ani. La tenemos está de gira. No está hoy ahí. Está en sus territorios, Vani se ha ido a pasar su cumpleaños. Ah, claro, porque también ayer. Es otra geminiana. Otra geminiana, claro que sí. Sí, estamos rodeadas. Igual si querés mandarle un mensaje, seguro nos está escuchando del otro lado y se lo podemos mandar al aire. Ah, porque fue ayer su cumpleaños. Claro, ¿no? Claro, ayer fue su cumple. Claro. Está iniciando su revolución solar, ¿sería? Sí. Uh-huh. Sí. Y recién estaba viendo que Delio vas a tener un cumpleaños con luna llena. ¡Ay! Casi digo felicidad y después me dio miedo. ¿Qué pasa? Porque vos cumplís el 11. Sí. Claro, y el 12 de junio tenemos una luna llena en Sagitario. Bueno, yo cumplí en luna nueva, así que estamos en momentos opuestos. Una luna llena es un momento en el que, o sea, cuando te cae la revolución solar, ¿no? Es un año en el que se pueden ver cosas, ¿no? Es como literalmente la luna llena, ¿no? Uno sale y ve algo, hay mucha luz concreta de cosas, ¿no? Entonces va a ser un año en el que te van a caer fichas de muchas cosas. Uy, abrí el paraguas. Vas a poder estar viendo. ¿Viste cuando esas cosas las decís y no sabes si te dan más miedo o tranquilidad? Bueno, una de dos. Sí, y aparte, bueno, yo creo que un poco también es como eso, ¿no? Y la astrología a veces es como bueno, va a pasar esto, ¿qué hacemos? ¿No? Como esta sensación de no control también, pero a la vez es como, bueno, más o menos tengo un panorama de lo que va a ser, ¿no? Es como si miro el clima mañana y veo que va a llover y digo, bueno, me voy a llevar un paraguas, me voy a poner esta ropa, ¿no? Como un poco esta sensación de ver un poco el panorama de, y claro, ver más o menos como, ah, okay, bueno, voy a estar en esta. Y eso, y esa iluminación o esa cuestión de ver, ¿tiene que ver con quienes estemos cumpliendo en esas fechas o hay algo que también que se abre así como paraguas más general? Las Sagitarias, sí, por ejemplo, algo sentirán, me imagino. Sí, sí, sí, es una luna llena para las personas comunes y corrientes, pero para las personas que cumplen años marca todo su año, ¿no? Es como, bueno, va a ser un año de esta temporada. Y va a ser una luna, las lunas llenas nos marcan un proceso que empezó hace 6 meses, ¿no? Algo que empezó en una luna nueva en Sagitario, en la temporada de Sagitario. Ahora se puede ver, ahora ya tiene una forma, tiene un contexto también, ¿no? Y tiene que ver, Sagitario tiene que ver con un poco las guías, las formas de pensamientos, las ideologías, ¿no? Que es el opuesto complementario con Géminis. Y Géminis es la duda, Sagitario tiene que ver un poco con las verdades, con las certezas, ¿no? Como un poco con la fe también, con las creencias internas, con la moralidad también. ¡Apa! Entonces, claro, es un opuesto opuesto. Bien. Sí, sí, sí. Y esa sensación de duda, de volatilidad, esa sensación que recorre. Acá estás haciendo Géminis terapia. Pero estoy tratando de transfigurarlo como para que parezca que consulta no, que es más astrológica. No, yo después me la agarro a Lila y le pido una revolución solar completa para mi año, que también se los recomendamos a todas las que quieran, no solo cuando comienza su año de cumpleaños, sino cuando quieran lo pueden ir pidiendo. Pero sí, esta temporada así de todo lo que nosotras sentimos, acá hay muchos Géminis, nos hacemos muchos chistes con eso, pero es una sensación generalizada también, algo de la comunicación, de la volatilidad, del encuentro. Sí, sí, totalmente, porque pensemos que cuando empieza una temporada quiere decir que el sol está transitando ese signo, ¿no? Entonces, el sol, si miramos el cielo y vemos el resto del planeta, sería como una luz, ¿no? Como un foco, o sea, el sol ilumina. Entonces, va a estar iluminando esa energía, ¿no? Es como si el foco de repente estuviera ahí. Entonces, de repente empezamos a hablar con personas, empezamos a chatear más, empezamos a tener más vínculos, a salir para afuera, a tener ganas de estudiar también, de empezar un curso, a plantearnos dudas, no sé, empezar terapia también, que es como un espacio para charlar, repensarse, ¿no? Entonces, para las personas en general es como si de repente esta energía estuviera un poco iluminada y es como que de la nada, ay, tengo ganas de estudiar algo, uh-huh, ay, tengo ganas de ir a hablar con tal persona, ¿no? Como que va un poco por ahí. Hay como una sensación de shot de energía, un poquitito. Sí. Porque para esta mitad de año tan dura, mi sensación es que estamos todos como ahí, como si nos hubieran dado un 220 igual, una cosa así de... O despabilate o te despabilo. Claro, una despabilación astrológica. Sí, además que venimos de Tauro, que Tauro es como una energía más, que habla de las modalidades. Es un signo fijo. Entonces es algo que, bueno, se va estancando, ¿no? Es como de la tierra al aire. Como, uh-huh, bueno, veníamos en una de la tranquilidad, de buscar cosas. Y ahora es como, bueno, listo, ya está, arriba. Arriba mis corazones. Sí, sí, sí. Como que se nota también ese cambio energético, ¿no? Uh-huh. De la tierra al aire. Y después otra cosa también que estuve pensando, que por ahí no es... bueno, sí, tiene que ver, ¿no? Un poco con... que los días previos al cumpleaños son como bastante caóticos, ¿no? Como que uno empieza a repensar cosas, a cerrar el año, como que está medio triste, como... No sé, vos, Delio, que estás por cumplir años, ¿tenés un poco esa sensación? Puede ser. A mí me pasa, me falta una semana todavía, pero sí, se anticipa algo de eso. Es contradictorio en esta época porque es verdad que hay una sensación de mucha energía rondando y de golpe es como cierta melancolía. Estuviste bien con esa metáfora, es como una melancolía de fin de año, porque se te está cerrando un año propio. Sí, total. Yo los días previos a mi cumple, que fue el miércoles pasado, estaba como en una que no entendía nada, y después dos días antes de llegar mi cumpleaños fue como que me calmé un poco. Pero siento como esta sensación, ¿no?, que tiene que ver también con la revolución solar, que la revolución solar es cuando el sol vuelve al grado donde estaba el día que naciste. Cuando te dicen feliz vuelta al sol. Sí, la famosísima vuelta al sol. No bancamos ese saludo, pero entendemos que astrológica y astrofísicamente tiene sentido. Sí lo bancamos, sí, sí lo bancamos. Sí. Ah, a mí me mata, no me digan feliz vuelta al sol. No digan eso. Ay, no te canto no el carnavalito. No, claro. No estamos para tanto. No. Pero sí, astrofísicamente le damos una vuelta entera al sol y volvemos a esa misma posición. Sí. Pero sí, con el cielo de otra manera. ¿Cómo? Pero con el cielo de otra manera, no se vuelve al mismo lugar. No, con el cielo de otra manera, con la luna en otro lugar, con un ascendente diferente también. Que bueno, esa es la revolución solar, ¿no? Cambia el ascendente, o sea, no cambia el ascendente natal, sino que se abre un nuevo ascendente para ese año. Es como si se abriera una carta para el año, ¿no? Claro. Entonces uno tiene el panorama de eso. Cambia la luna, cambia la casa también del sol, porque puede caer en otra casa diferente, también puede caer en una igual, pero por lo general es una casa diferente, y se abre todo un panorama para ese año. ¿Podemos detenernos un segundo ahí como para profundizar un toque en ese sentido, ¿no? Como que la carta, la revolución solar, o sea, no es como un capítulo dentro de nuestra carta natal. O sea, tenemos una carta natal que es como la foto de los astros el día en que nacemos, este claro. Y después, a su vez, cada año la revolución solar que está de la mano de esa carta natal, ¿no? Y con una predisposición energética de ese año, ¿sería? Sí, sería como que se abre una nueva, ¿no? Queda la carta natal, o sea, la carta natal es nuestra carta para siempre, son nuestras posiciones para toda la vida. Pero en cada año, cuando sucede esta vuelta al sol, se abre un nuevo panorama, ¿no? Entonces, se abren diferentes casas, también cambia dependiendo si lo pasamos en el lugar donde nacimos o donde o en otro lado, ¿no? Eso se tiene en cuenta también. Los planetas están en otra posición, que es el momento del cielo ahora, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Delio, que va a cumplir una luna llena, va a tener luna en Sagitario este año, ¿no? Entonces, a esta luna en Escorpio que ella tiene en natal, se le abre una luna en Sagitario, ¿no? Entonces, como que la energía es diferente, y son distintas también, como energías que se van a vivir ese año. Tienen que ver con un aprendizaje específico para ese año, ¿no? Entonces, el ascendente va a ser como, bueno, este año voy a estar viendo esta casa de mi carta natal y esta energía en particular, ¿no? Bueno, si se agregan planetas también a ese ascendente, es como medio el clima del año, por así decirlo, ¿no? Y tener esa lectura te permite de alguna manera también como saber por dónde, en dónde potenciar, ¿no? O fogonear algunas decisiones, ¿no? Actitudes y en dónde más bien guardarte en el cajoncito. Sí, totalmente. Es como para tener un panorama, como bueno, mira, este año vas a estar viendo estas cosas, va a tener esta energía, va a haber un tema profundo en tal cosa, ¿no? Como, por ejemplo, mi revolución solar. Yo este año tengo nada de agua. Entonces, sé que más o menos es un año en el que voy a estar haciendo otras cosas, ¿no? Tengo mucho aire. Bueno, entonces va a ser un año para enfocarme en ideas, en pensar, en hablar, ¿no? Como, es como si tuviéramos el clima, ¿no? Entonces, bueno, claro, yo sé que mi año extendido no va a llover. Entonces no voy a tener un paraguas porque no va a ser necesario. Pero sí, bueno, va a ser mucha humedad. Entonces me preparo para eso, ¿no? Es como si lo pensáramos de ese lado. Y para también acompañar los procesos personales desde una mirada por ahí no tan lógica o racional, ¿no? Es como, bueno, ok, que tenga Plutón en la casa 1 quiere decir que va a haber transformaciones en tales cosas, entonces por ahí por eso me mudo. Ah, claro. Es como también significar los procesos más mundanos en algo un poco más abstracto, bien, ¿no? Por así decirlo. Para pensar, ¿no? la revolución solar de nuestra casa con parlantes, que también es de Géminis, sí, y como que nos serviría saber si nos tomamos o no, qué tomamos o qué no, o no, nos hacemos cargo de qué. Estaría bueno, claro, tener la revolución solar. Que le paguen a Lila para que se las haga. Por eso, y les guía un poco. Sí, porque nos vendría bien la revolución solar, ¿no? Como medio de comunicación o también. O una revolución. Primero la revolución. Estamos llamando a la revolución desde este programa. Más allá de eso, que lo vemos medio más lento. Solo encontramos dos fósforos en los últimos días. Es lo más cercano a la revolución que estamos. Emocionalmente hay mucha energía, pero bueno, encontramos dos fósforos. No, pensaba en que no solo la revolución solar de personas individuales, también lo podíamos pensar como, bueno, la radio, ponele, que es de Géminis, también puede tener un proceso de análisis así también con su propia revolución solar, ¿o no? Sí, totalmente, todo. Uh-huh. Todo se puede analizar, porque también esto es energía, ¿no? O sea, excede a lo lógico y también de igual manera son procesos diferentes a un establecimiento o una cooperativa a una persona individual, ¿no? Como que también hay, se tiene en cuenta esa diferencia de interpretación. Claro. Porque pero también sí, se puede. Hay astrología, no sé cómo se llama, colectiva, como de espacios y de cosas, gente que se dedica como a ver las cartas de los países, de los movimientos de sociales, como de las cosas más, sí, más grandes, que involucran un montón de personitas y no solo como eso, el individual, como dos formas distintas de pensarlo. Porque hay algo de lo, sí, que decías que para mí sí tiene mucho esa energía geminiana y que me parece que nos puede servir en momentos de crueldad del mundo, no solo de este país, que tiene que ver con pensar el no ser solamente el centro. Para mí lo astrológico también nos permite un pivot, sea que después dijo uno pivot, termina, sea que uno después termina pensándolo astrológicamente o con otro viaje, pero sí como este desfasaje de decir, che, tal vez el humano, su cerebro, su manera de pensar, racionalizar, claro, actuar, defenderse de sí mismo y todo eso, no es lo único que tenemos. Hay otras energías, hay otras cosas. Volver a esa cuestión muy básica, pero que el mar se mueve por la gravitación de la luna. El otro día las chicas de ciencias que estuvieron en la muestra explicaron mucho eso y me quedé impactada, porque es verdad, o sea, hay mucha energía física real ocurriendo, más luego las interpretaciones astrológicas, pero hay algo de lo que ocurre en el mundo que está bueno también configurarlo como algo más allá de nosotres, como, bueno, en pensar en una conexión con la naturaleza, con el mundo, tal vez me fui demasiado a un macro, pero sí algo de, che, hay más que solo la humanidad. Sí, sí, totalmente. Es como que también te da un poco de calma, ¿no? Es como, bueno, sí, okay, no importa solamente que haya, o sea, los problemas que tenemos acá entre los humanos, ¿no? Es como a veces abrir la cabeza, imaginarse también, che, pará, o sea, yo estoy acá y también el planeta este se está moviendo en un montón de planetas que se están moviendo en un espacio que se están moviendo, ¿no? Como que también es abrir la cabeza a eso nos hace darnos cuenta también que somos una porquería ínfima en algo mucho más grande. Es como, bueno, okay, no pasa nada si no puedo hacer esto hoy, ¿no? Es como también a veces nos volvemos locos un poco en problemas bastante banales, o ni siquiera tenemos conciencia también de que hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, los animales, tipo, como más allá de una mascota o un perro, o sea, como pensar un poco también que hay un montón de cosas operando alrededor nuestro, y a veces abrir la cabeza en eso también nos hace como calmarnos un poco los problemas cotidianos que tenemos y decimos, bueno, por ahí no es todo tan importante o no es todo tan trágico todo el tiempo, ¿no? Y en esa misma relativización de lo propio, de lo individual, de las angustias cotidianas que nos aquejan, porque está todo muy difícil, no lo paramos de decir, también esa conexión con lo otro tiene que ver con las alianzas colectivas, con decir, bueno, tal vez hoy mi pelea particular con tal personita, mi angustia porque tal proyecto no me salió como esperaba, sí se puede fundir en cosas más grandes y más importantes. La movilización de hoy, por ejemplo, también no nos vamos a cansar de repetirlo, pero esa posibilidad para mí queda Géminis de, bueno, sobrevolar algunas cosas y tener más conexiones con otredades, con colectivos, como algo de más liviandad, pero al mismo también más amplitud. Sí, sí, totalmente. Y entender también que hay cosas que nos separan, pero también un montón de otras cosas que nos unen, ¿no? Como llevándolo esto a Géminis, ¿no? Géminis es un signo que pregunta, que duda, que se informa también, ¿no? Y que no se casa con nada. Por ahí sí tiene sus pensamientos, pero a la vez también abre la cabeza a que hay otras posibilidades y que hay también posibilidades en esas alianzas, ¿no? Como, bueno, en esto yo no estoy al 100% de acuerdo, pero sí puedo transar con esto porque me sirve para llegar a esto otro, ¿no? Es como ser el medio también de cosas, ¿no? Y más en estos momentos en el que por ahí se abrieron tantas brechas de casarse con algo al 100% y olvidar todo lo otro. Sí. Siento como que también es un momento para decir, bueno, por ahí no sé si estoy al 100% de acuerdo con esto, pero sé que en este momento me sirve o que puedo pensar con esto y aliarme un poco también con esta forma de pensamiento, ¿no? Uh-huh. Para salir de otras que no le benefician a nadie. Tal cual. Y para quienes estén interesados en hacerse su revolución solar o su carta astral, o regalar una revolución solar o una carta astral, o tener incluso una charla astrológica, porque también eso, ¿no? Muchas veces se puede tener una charla astrológica. Pásanos tus redes sociales, todo, todo. Difundamos este superpoder que tiene la astrología, porque no deja de ser eso, ¿no? Hoy una nueva herramienta para tratar de codificar y analizar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos atravesando? Sí, mi Instagram es Lila de las Estrellas, me pueden encontrar ahí, y ahí nada, tengo la agenda abierta para lecturas de carta natal, revolución solar, estudio vocacional, sinastrías, tarot, bueno, y todos mis servicios que los encuentran ahí. Para. ¿Vos me estás queriendo decir que, qué es sinastría? Una sinastría es la conjunción de dos cartas, se hace la lectura de carta natal de cada carta y después el aprendizaje de ambas cartas. Puede ser para hijos, para madre e hijos, puede ser también para parejas, lo usan como más que nada para eso también. Ah, bueno, listo. Aprendimos una palabra nueva, Lila. Es hermoso. Hermoso charlar siempre con vos. Te extrañamos acá, eso. Está lavando el mate que te tocaba. No vino porque el mate no estaba listo, me parece. Porque no actualizamos ¿Por el mate. ¿Qué? Porque no teníamos el mate rico. Estaba, de hecho, una sopita. Ah, sí, sí. Yo me estoy tomando uno acá. Un mate digno. Por la dignidad de los mates, entonces. Sí. No, me quedé porque tengo que hacer una revolución solar. Ah, mira. Tengo que terminarla. Bien, bien, bien. Y ahí que hay laburo. Eso lo celebramos y te acompañamos desde acá. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, nos vemos, esperamos verte en 15 días, y gracias por eso, siempre tratar de despejarnos las nubes y dejarnos ver las estrellas, los astros y toda esta información que compartimos hoy. Ah, y gracias a ustedes también. Bueno, nos vemos en 15 días, espero poder ir. Dale, un beso enorme. Ahí pasaba Lila, la encuentran en Instagram como Lila de las Estrellas, con un montón de información sobre el signo de Géminis, el signo que estaría rigiendo por estos días. Viejo día.

Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos faltan para las 11 de la mañana, este es miércoles 4 de junio, estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y como venimos compartiendo todos los miércoles, es un miércoles más de estar en la calle acompañando a les jubilados, con la particularidad de esta tarde que será a las 16 horas en una convocatoria de distintos sectores, y para calentar los motores, para ponerle un poco de temperatura a este encuentro de la tarde, le damos la bienvenida al aire de la tribu a Ana Tapia. Ella es compañera ya de Charco de Arena, integra Jubilades Insurgentes y está del otro lado de la línea. Hola Ana, gracias por atendernos esta mañana. Hola chicas, no, gracias a ustedes en este día tan especial, es tan importante visibilizar las luchas. Muchísimas gracias a ustedes, por favor. Queríamos compartir con vos esto, ¿no? De bueno, se viene haciendo mucho hincapié en que va a ser una jornada de unidad donde van a movilizar otros sectores que también se encuentran en lucha. Y bueno, y queríamos escucharte a vos como vocera, ¿no?, del resto de les compas de jubilades, ¿cómo se están sintiendo, ¿no? ¿Qué sienten en particular este miércoles? Sí, en realidad somos todos voceros, pero bueno, sí. Yo en este caso me tocó hoy a mí. Yo les agradezco muchísimo porque es realmente muy especial, porque sirvando cuenta también, es como... Es lerdo el trabajo, pero se van unificando las luchas. Uh-huh. Y no es poco eso, es muy importante. Ya es la segunda vez que nos pasa cuando vinieron los grupos del fútbol también. Sí. Fue impresionante esa marcha, que vinieron todos, unieron. Sí. No, que le dio pie a que, bueno, vamos con los jubilados y los jubilados a ayudarlos. Este día, hoy, creo que va a ser más grande todavía. Estoy casi segura que va a ser mucho más grande todavía. Así que bueno, tenemos de que nos da la lucha, que nos impulsa cada vez más a que este es el lugar, este es el camino, la lucha en la calle, unificando todos los reclamos. Y escuchándote así, Es imposible no sentirnos emocionadas. Sí. No, para nada, no es poco que lo escuchemos de tus palabras, de que de alguna manera representás, no sos solo vos, un grupo de jubilados y de jubiladas que están poniéndole el cuerpo y la resistencia hace muchísimos, muchísimos, muchísimo tiempo por una vejez digna. Y como decíamos al comienzo del programa, no solo por ustedes, sino por todos los que venimos detrás, claro. Que no es poca cosa sostener, claro, esa lucha después de acumular jornadas de muchísima represión, de muchísima violencia, de que no cese esa violencia, y aún así ustedes siguen juntándose todos los miércoles frente al Congreso. Contábamos también al comienzo del programa que hay muchas personas a las cuales les puede generar tal vez miedo o el terror que infunden la escala en los huesos, porque hay todo un aparato dispuesto para generar ese terror. ¿Vos qué les podrías comentar a esas personas que se sienten, que dicen tengo ganas de ir, pero no sé, pero me cuesta, pero no estoy segura, pero qué va a pasar? Tal vez alguna palabra de aliento, de apoyo, para que estemos hoy, claro, todos y todas en la plaza. Claro, lo principal creo que tienen que tener conciencia de que si no salen, más nos van a dar a nosotros los que estamos en el frente de la lucha. Eso es real y que deben de salir, no porque a ellos les falte algo, sino porque a otros les falta todo, ¿no? Sí. Porque a veces te dicen, bueno, pero yo al fin y al cabo me arreglo, qué sé yo, viene mi hija, mi yerno, qué sé yo, mi hermana, mi hermano. Pero no es así, nadie te tiene por qué ayudar de nada porque hemos trabajado toda la vida para esto. Es la lucha de Norma Pla, esa es la lucha. Hay que llenar las calles para impedir que nos golpeen a nosotros. Ese es el tema, los objetivos, porque no estamos por gusto. O sea, no es que en vez de tejer un pullover, ¿sabes qué hago? Me tomo el colectivo, el tren, el subte, el resto lo hago caminando y llego. No, estamos, el objetivo es mucho, muy, muy ambicioso, es cambiar este sistema que es perverso, que no viene desde ahora, viene de mucho antes. Ahora es terrible y justo, en el ni menos, uh-huh. Estamos diciendo que un sector muy castigado también, es el de las mujeres jubiladas, que tienen que entender que las mujeres no se van a poder jubilar, solo una de cada 10 va a poderse jubilar. Eso tienen que entender que las amas de casa les han sacado todos sus derechos, que en realidad no te la regaló ningún gobierno, lo hemos luchado en las calles las mujeres. ¿Y cómo ahora se naturaliza la violencia? Sí. Fíjate que a las mujeres nos dan sin asco. Sobre todo a las mujeres somos más fáciles de caernos, más fáciles de todo. Sí. Entonces ahí está. Que amén que a los hombres, Pablito Grillos, compañeras, sí. Terrible. Feroz. Terrible, la nena, la señora con el bastón, tenía la culpa la señora al final. Sí. O sea, todo eso lo vamos a lograr y la lucha va a tener eficiencia si todos salen de sus casas cómodas de mirar televisión o de enterarse. Tengo compañeras y compañeros que a veces me dicen, te vi por televisión. Vení a la ¿qué calle, me importa compa? Que me viste. Tal cual, ¿no? Yo te quiero ver en la calle, te quiero ver al lado mío. Uh-huh. Pero bueno, hay que darle un tiempo. Yo no soy quien a juzgar a nadie. Esto se necesita tiempo. Y a poquito la gente va tomando conciencia, como lo que decía recién, que las luchas se van unificando. En un día tan triste como hoy, porque no deja de ser un día triste, hoy sí. Mataron de vuelta a una mujer. Sí. Y vos mirás esos que están mirando por televisión, y bueno, yo, señora, no sé lo que pasaba dentro de la familia. No. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Ah, qué bueno, que está bien que le pegue un tiro. Y aparte, ¿qué, Ana... ¿Qué distancia hay a justificar eso? Bueno, compañera, con eso les digo todo. Y el periodista nada, le dan la palabra a gente que dice, bueno, vio, y a veces las internas familiares son... ¿Cómo una interna familiar la vas a justificar? La maté. Y Ana, la maté porque tenía razón yo. Ana, déjame interrumpirte, sí. Que en lo que estás contando, sí, es, sí, el femicidio que sucede en Moreno, y el femicida es un policía. Sí. No es menor también ese dato, ¿no? De, bueno, fíjate, o sea, evaluemos en contexto también, ¿no? Que es un policía, o sea, una de las mal llamadas fuerzas de seguridad también, ¿no? Quien ejecutó a esta piba. No, ahí te estás equivocando. Y te voy a decir por qué. Te estás equivocando, fuerzas de seguridad. Eso, por eso te dije, mal llamadas. Son fuerzas de inseguridad, uh-huh. A esta altura. Seguí, te escucho, perdón. No, por eso, viste, dije, mal llamadas fuerzas de seguridad. Que porque muchas, claro, ese discurso, ¿no? Donde después se instala, y lo que vos decías, ¿no? Se naturaliza la violencia, se naturaliza la presencia de policías, y están entrenados para matarnos, ¿no? Como... Claro, tenemos que empezar a discutir, claro, también. Y ahí en... ¿Hola? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí, sí, perfecto. Pensaba esto de la fuerza inclaudicable, ¿no? Que siempre se dice, bueno, los jubilados sostienen todo el tiempo la calle, van todos los miércoles, y hoy, este miércoles tan particular, ¿no? Que como vos también referenciabas, uh-huh, al de las hinchadas... También que sea como una especie de mecha para contagiar a los siguientes, ¿no? Porque ¿y la semana que viene qué? El jueves que viene van a estar ustedes otra vez poniendo el cuerpo en la calle, ¿no? Entonces también para quienes vayan hoy, que sea un despertar y una toma de conciencia de, bueno, la semana que viene también. Claro, tal cual. Sí, es el miércoles. El jueves estamos en otra lucha. Ay, sí. Sí, nosotros el luchamos en Plaza de Mayo. Eso también, tenés razón, si no importa qué dijiste el jueves, porque luchamos de lunes a lunes. Así que, y toma, que para que la gente tome conciencia, también lo hacemos en todos los lugares, en todos los espacios. Hasta cuando vas a comprar, no sé, dos flautitas de pan, bueno, ahí también hay que concientizar. En todos lados hay que concientizar. Ese es el tema. El miércoles que viene, los miércoles está viniendo muchísima gente también. Lo que pasa es que ahora los medios, referente a la fecha, que no es poco, es re importante, sí, que las chicas hayan cambiado, las chicas, las mujeres, todas hayan cambiado el día, que en vez del 3 sea el 4. Eso nos llena de amor, no sé cómo explicar el orgullo. Mira, te juro, se me caen las lágrimas porque hace 10 años que estamos todas luchando juntas, sí, y que ahora digan así, me parece excelente que van a venir con las jubiladas porque es terrible lo que nos están haciendo, porque se naturaliza que nos valen, se naturaliza que nos gasen. ¿Dónde se vio esa agresión? Y bueno, ¿por qué protestan esta gente? Porque no nos escuchan, protestamos. Y ¿sabes qué? Sí nos escuchan. Sí. Ahí me estoy equivocando yo. Nos escuchan y muy bien. Por eso nos corren del anexo. Pero saben, chicas, vamos a seguir de pie y resistiendo hasta el último día de nuestras vidas. Así, porque es de esa manera también les enseñamos a los... Es una enseñanza la lucha. Porque este país estuvo muy dormido durante muchísimo tiempo después de la dictadura. Y nos vienen a decir que todo se arregla por un voto. No se arregla por un voto, chicas. No, bueno, se está demostrando que no se arregla nada. La lucha es en la calle. Todas, todos y todes juntos. Ese es el tema. Y ahí sí las cosas van a cambiar. Vamos a ver qué pasa hoy. Y si pase lo que pase hoy, el miércoles vamos a estar de vuelta ahí. Lo lamento por ello, nos van a tener que... Venimos de la lucha de los 70, la mayoría, sí, y ya bastante nos hicieron, bastante, bastante. Esto también lo digo porque faltan 30.000 compañeros y compañeras que hoy tendrían que estar jubilados y no están en ningún lado. Okay. Muchísimos todavía no aparecieron, ni sus hijos, ni sus madres, porque hasta sus madres se les han llevado. Así que ese... va a ser también nuestra reivindicación, uh-huh, estar luchando por nuestros 30.000. Así, en todos los espacios, en todos los lugares, y los jueves mañana también bien, estaremos allá en la plaza, uh-huh, junto a Línea Fundadora. Sí. Ahí, Ana, te agradecemos un montón por atendernos esta mañana. Nos veremos a la tarde, ahí nos daremos un abrazo presencialmente. Ay, Dios. Bien, bien fuerte para eso, ¿no? Potenciarnos, abrazarnos y demostrarles que vamos a seguir en la lucha, vamos a seguir en las calles, y que esa es nuestra fuerza, ¿no? Lo colectivo, y en las calles. Claro. Claro, claro, chicas, sí, nos vamos a ver. Hoy va a estar nuestra querida Norma Pla plasmada en la muñeca, ¿no? Sí. Y, así que, bueno, donde vean esa muñeca grande que es del grupo Che Adelita, sí, del grupo de Carlitos Aznárez y Norman Brisky. Así que ahí vamos a estar también. Ahí te con buscamos, ella, con entonces, nuestra querida Norma. Ay, te queremos un montón y gracias, gracias por atendernos. Nos vemos esta tarde. Gracias a ustedes. Vamos, fuerza. Venceremos. Y arriba que luchan, chicas. Arriba. Un amor son. Chau, chau, Ana, nos vemos. Chau, chau. Pasaba Ana Tapia, ella es jubilada, integra Jubilades Insurgentes, una fuente de inspiración para quienes estaban del otro lado dudando qué hacer hoy a la tarde. Ahí está, nos sacó todas las dudas, hay que estar en la calle. Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta Plaza Alsina hacia la Intendencia, porque cobraron 780.000 australes, les descontaron los 200.000 que les había dado el gobierno, y recién en el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Por socorro, delirando está, y el geriátrico, el solcito, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón por las calles rondarán, porque son jubilados violentos, porque son jubilados violentos, por las calles rondarán, preparados a matar. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar, porque son jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Y un día fui a la casa de mi abuelo, es un nazi duro que le gusta pegar, para hacerle una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿qué le pasa? ¡Esa olé! No hay ni tu salud, no quiero madurar, yo perro bien caliente lo voy a almorzar, porque son jubilados violentos. Les gusta el piso y cabeza de pavimento, jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Les gusta el piso y cabeza de pavimento, jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirará. Con soporte delirando está, y el geriátrico el sucieto, basta ya. La vieja pingüina, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón por las calles rondarán, porque son jubilados violentos, yeah. Porque son jubilados violentos. Si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar, porque son jubilados violentos. Y un día fui a la casa de mi abuelo, es un nazi duro que le gusta pegar, va a ser una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿qué es Pancho? No necesito saludable, no quiero madurar, yo perro bien caliente no voy a almorzar, porque son jubilados violentos. Jubilados violentos, oh. Les gusta el quiso jubilados violentos, porque son jubilados violentos. Les gusta el guiso y cabeza de pavimento, jubilados violentos. Y así llegamos al final del programa. Nos quedan 4 minutos para despedirnos brevemente. Estamos como ahí chochas del llamado con Ana. Y tenemos algo más importante, que es participen del sorteo, que no lo anunciamos en el día de hoy. No, ya anunciamos. Pasar el teléfono no tiene sentido porque nos vamos. Pueden llamar a Petri si quieren. Dice, y Mary dice, para, sí recibieron un mensaje. Así que mientras Mary a toda velocidad nos reenvía el mensaje a mi celular, claramente, que no sé si va a entrar. Podemos decir que estamos sorteando entradas para ir a ver Loba Madre de Cecilia Madanes, que está la consigna lanzada en nuestras redes sociales. Pueden entrar en @charcodearena y participar de las entradas que pueden llegar al sorteo del viernes, ¿verdad? Así es, la obra es para ir a verla este domingo en su relanzamiento, un reestreno. Hablamos el lunes con la directora. ¿Querés leer el mensaje que te llegó a vos? Un mensaje hermoso de Ceci, que ya te estamos mandando un beso enorme, que dice, qué hermoso programa, Charquitas, está geminiana como geminiano, es nuestro Ni Una Menos, les abraza emocionada. Aguanten los abrazos geminianos y geminianas. En algún momento hemos lanzado al aire con Vanina de hacer un programa Géminis, solo Géminis. Tenía un nombre, creo que era Géminis contra Géminis. Ya existirá quizás y te estaremos esperando del otro lado, Ceci, compañera geminiana. Gracias por escucharnos. Lo hacemos el miércoles que viene, el programa geminiano. Cuando venga Vani, tu cumple, gachipachi, y hacemos Géminis. Me encanta. Programa del miércoles que viene. Pero este miércoles, el planazo, el programa, está en las calles a partir de las 4, ahí frente a Congreso. Nosotras le vamos a dejar el espacio a Hernán Petris. Atémonos bien fuerte los cordones para subir a la montaña. Y vamos también a necesitar subir bastante más por el asiento. Sí, sí. Yo con el mentón me estoy acariciando la pera, pero subir la montaña con las rodillas. Y unos por mala me pasó, porque es con las rodillas me estoy acariciando la pera. Me siento muy cómoda, muy a gusto en esta pose. Pero bueno, tenemos que salir de este confort y dejarles con toda la programación de la tribu. Nosotras nos veremos en las calles esta tarde, pero en este estudio, ¿cuándo nos reencontramos? Mañana a partir de las 9 de la mañana.